La carrera de periodismo de la Universidad de Concepción presenta Radio Reportaje. Un programa preparado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción, destinado a analizar en profundidad y con una mirada local un tema relevante de la actualidad informativa. Bienvenidos, mi nombre es María Ignacia Fuentes y esta es una nueva edición de Radio Reportajes. En el programa de hoy analizaremos el presupuesto municipal de las principales comunas de la región del Biobío. Estos son los titulares. Autoridades buscan cambiarle la cara a Penco. Chiguayante se preocupará de mejorar su infraestructura en salud. Comienza discusión sobre presupuesto 2014 Municipalidad de Talcahuano. Habitantes de San Pedro de la Paz deciden el presupuesto participativo. Presupuesto municipal para Concepción aumentará en un 5% en 2015. Durante el último trimestre de cada año, los alcaldes y sus equipos técnicos preparan el presupuesto municipal de sus comunas. La tarea recoge las aspiraciones de la comunidad y las proyecciones del municipio en cada ciudad. De esta forma se administran los recursos dentro de un plan con el cual se trabajará durante el próximo año. Este presupuesto debe ser presentado al Consejo Municipal para su aprobación y estudio. Los detalles en el siguiente informe preparado por Jean-Pierre Molina. Cabe destacar que el presupuesto municipal es un instrumento para gestionar los posibles ingresos, dineros y gastos que podrían ser necesarios durante un periodo de tiempo. Su finalidad es dejar constancia de los ingresos y la administración que se espera ocupar durante un año calendarizado de manera eficiente. Esto para demostrar el desempeño de programas y actividades que ocupan el dinero de una municipalidad. Así se logran ordenar los recursos, además de transparentar. Según el informe Presupuesto Municipal, herramienta base de la gestión de gobiernos locales, preparado por María Mejías del Instituto de Ciencias Alejandro Lipsuch de Santiago, el presupuesto municipal se compone por los ingresos internos y externos. Dentro de los ingresos internos destaca el ingreso territorial, el que se compone por el impuesto que se aplica a los bienes raíces. Esto equivale a un 40% para la municipalidad y un 60% pasa al Fondo Común Municipal. Este ingreso lo recauda la Tesorería General de la República. Luego, los permisos de circulación, el que se aplica a todos los automovilistas por concepto de utilización de vías públicas, además de las patentes municipales, que se cobran a todos los que tienen alguna actividad lucrativa, derechos de aseo y recursos por concesiones. Además destaca el Fondo Común Municipal, que sirve como recurso solidario entre municipalidades y otros ingresos propios del municipio, como la venta de bienes o insumos y las operaciones de años anteriores como el saldo de caja inicial. En los ingresos externos se encuentran los diversos programas que podrían generarse durante el año dentro del presupuesto municipal. Un ejemplo son los programas de mejoramiento de barrios o el programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal, entre otros fondos. Finalmente, el alcalde trabaja en conjunto con la Secretaría Comunal de Planificación, que es la unidad encargada de la administración y las finanzas, para que luego el proyecto sea presentado al Consejo Municipal, el que se debe pronunciar antes del 15 de diciembre para su aprobación. Se estima que el presupuesto 2015 en Penco permitirá aumentar en un 10% las ayudas sociales, incluyendo becas, subvenciones y fondos para las juntas de vecinos. Los detalles en el siguiente trabajo que he preparado. A pesar de las falencias, se reconoce que a partir del próximo año distintos departamentos municipales podrán entregar dinero directamente a las comunidades, lo cual permitirá actuar de manera más autónoma y eficaz. La creación del calendario de césped, el aumento en un 50% de los encargados del aseo y ornato, la instalación de 70 luminarias LED en Cerro Verde Bajo y la finalización de la ruta 150 a la salida del Irquén son algunos de los proyectos financiados por el presupuesto 2014, que cuenta con alrededor de 5.000 millones de pesos. Si bien el presupuesto aún está en ejecución, las autoridades afirman que la principal línea de acción es el área social, siendo el sector más avanzado en cuanto a la concreción de proyectos. El organismo encargado de prestar estas ayudas sociales es la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, el cual es responsable de otorgar becas y subvenciones e ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Otra línea de inversión relevante es la creación y recuperación de áreas verdes. No obstante, Carlos Mendoza, jefe de comunicaciones de la Municipalidad de Penco, hace hincapié en la necesidad de recurrir a otras vías de financiamiento para realizar grandes proyectos, ya que no se cuenta con los recursos necesarios. Somos una comuna chica, somos una comuna pobre, en la proyección de ingresos de 5.000 millones, ya comparado por ejemplo con el de Las Condes, que es de 25.000 millones de pesos. Por ejemplo, el tema del cementerio, la idea es construirlo con fondos de gobierno, pero la compra del terreno es nuestra, nos falta plata, podemos pedir a Sucre que nos ayude. Solo pequeños porcentajes de los proyectos pueden ser cubiertos por el presupuesto anual del municipio, lo que dificulta y prolonga los procesos de realización, tardando años en concretar las grandes ideas de desarrollo comunal. El proyecto emblemático en estos momentos es la construcción de un cementerio municipal, que se alista a la compra del terreno con recursos propios, pero necesita financiamiento externo para su completa realización. Carlos Mendoza señala además que Penco no ha crecido en años, por lo que sus autoridades buscan mejorar la calidad de vida de la población y rescatar su patrimonio, ya que es el tercer asentamiento más antiguo de Chile. No obstante, no todos están conformes con la labor realizada durante el año. Lorena Moscoso, secretaria de la Junta de Vecinos del Irquén Centro, manifiesta su malestar por la falta de voluntad política y lentitud en las respuestas para solucionar problemas domésticos en el sector donde vive. Hay respuesta del alcalde y nosotros nos ha llegado con 7 meses de posterioridad. Y que tampoco no son respuestas positivas, o sea, nos mandan un acta nomás. Entonces necesitamos que la delegación tenga más atribuciones y presupuesto. De igual manera, para el presupuesto 2015, las autoridades aumentarán en un 10% las ayudas sociales, incluyendo becas, subvenciones y fondos para las juntas de vecinos, destinando más de 500 millones en este aspecto. El presupuesto municipal de Chiguayante se enfocaría en conservar los planes y programas gestionados en la comuna pese al decrecimiento del ingreso directo y la centralización de los recursos. Daniel Herbo nos amplía. Para 2015, el presupuesto municipal de Chiguayante bordeará los 10.000 millones de pesos, una cifra similar a la de 2014. La comuna en la actualidad depende de un 46% del Fondo Común Municipal en su presupuesto total y aporta con un 62% de su ingreso por permisos municipales, por lo que depende en gran medida de los permisos de circulación vehicular. De esta manera, Liseta Yaire, directora del CERCPLAN de la Municipalidad, sopesa el presupuesto del próximo año en comparación con los otros en el contexto nacional. Nosotros tenemos claro que el presupuesto municipal ha ido cada vez en incremento aproximadamente de entre un 5 o un 10% el crecimiento en los distintos años. Sin embargo, este año lo dejamos un 5% principalmente por la capacidad económica del país. Siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, es que en Chiguayante se tomaron medidas por la probable baja económica nacional. Como nos explica Lisset, la estrategia se enfocaría a invertir en áreas recomendadas desde el Ejecutivo como su línea en trabajo. Pero por un lado, podemos definir de que vamos a tener un incremento no muy alto, pero sí vamos a, en términos de inversión, vamos a generar otras líneas de financiamiento para poder inyectar recursos a la comuna. Las demandas de la población se han enfocado por sobre todo en salud por la necesidad de un hospital para su comuna, un gasto para el cual no da abasto a la municipalidad y que en definitiva no depende de su administración. Pese a esto, es que la directora del CERCPLAN adelanta que la inversión en salud se enfocará, entre todos modos, en el mantenimiento de planes y programas. Lo principal del incremento de este año en el área de salud, que para nosotros y para el alcalde es un dentro de sus áreas son estratégicas, es mantener los programas que se han hecho y que hemos trabajado en el servicio de salud. Este año se han incorporado más médicos, se han incorporado más dentistas. lo que ha permitido tener una mayor capacidad de atención a nuestros vecinos, lo que sin embargo nosotros tenemos muy claro que todavía falta mucho por hacer. En cuanto a la infraestructura en salud, la mayor inversión estaría dada por la construcción de un nuevo CESFAM en Valle La Piedra y el mejoramiento del de Chiguayante Sur. Así se subsanarían algunos de los puntos críticos de la comuna, pero pese a todo, no significaría solución a lo que los ciudadanos demandan. En Talcahuano también se discute el presupuesto. Los vecinos manifestaron lo que les gustaría que se mejore en su comunidad. Además, el alcalde expresó su preocupación por el recaudamiento. Detalles en el siguiente informe preparado por Nicolás Maureira. La discusión sobre el presupuesto que regirá la comuna de Talcahuano en 2015 se inició el pasado lunes 22 de octubre en sesión del Consejo Municipal. Fue allí, en la Comisión de Hacienda, donde se delinearon los primeros debates que definirán los montos disponibles para cada una de las direcciones de la Municipalidad de la Ciudad Puerto. Educación, salud, seguridad y cultura aparecen como las principales áreas que los choreros buscan que se dé énfasis para el siguiente año. Así lo expresaron los habitantes de la localidad. Yo creo que a Talcahuano le falta más cultura. La gente está como muy choqueada todavía por el tema de el terremoto y el tsunami. Y creo que se está arreglando poco a poco el tema de la infraestructura como ciudad en general. Pero falta más cultura y más crear un ambiente más agradable como comuna. Yo igual pienso que debería ser algo cultural, más cultura, más espacios culturales para la juventud sobre todo. Más seguridad para nosotros mismos, los habitantes de acá. Por decir, en el sector donde yo vivo hace falta, por ejemplo, algo seguro, un retén móvil. Desde la entidad municipal no entregaron detalles de la propuesta elaborada por la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, ya que el proyecto está recién en proceso de discusión. Eso sí, explicaron a grandes rasgos lo que consistirá la iniciativa. Fue el propio alcalde de la comuna, Gastón Saavedra, quien señaló que el presupuesto 2014 no será conservador y que estará acorde a las necesidades de la comunidad. El presupuesto que hemos presentado como municipio está absolutamente racionalizado, con los ingresos lo más cercano a la realidad. No es un presupuesto conservador, es un poco crecido, pero que trata de expresar que nuestros ingresos alcancen a cubrir todo lo que son las necesidades y demandas que tiene la ciudad de Talcahuano. La primera autoridad comunal indicó, además, que las recaudaciones son uno de los mayores problemas que tiene el municipio, ya que el no pago de los impuestos produce que el presupuesto anual quede con déficit. Saavedra espera que la discusión que se está llevando en la Comisión de Hacienda contemple que Talcahuano no tiene mayores ingresos que lo que está presupuestado y que hay que ser prudente en las determinaciones para salvaguardar los intereses municipales. Asimismo, sostuvo que uno de los mecanismos para mejorar la recaudación municipal es solventar el ahorro. También vamos emprendiendo caminos de ahorro municipal, por ejemplo, en materia del hay reciclaje, hay compost, para disminuir el pago de estos servicios tanto en la disposición final, en Coelemo, Copilemo o en las compañías que no hacen estos servicios. Y por otra parte vamos a emprender el camino de instalación de luces LED en buena parte de la ciudad, cosa de ahorrar el consumo y mejorar al mismo tiempo el sistema de alumbrado público. Cabe señalar que la ley número 18.695 sobre municipalidades obliga a que el presupuesto debe estar aprobado antes del 15 de diciembre, el que se ejecutará a partir del 1 de enero del año siguiente. Una exitosa jornada de votación se realizó en San Pedro, donde alrededor de 15.000 vecinos decidieron parte de lo que será el presupuesto municipal para el próximo año. La crónica es de Camila Araujo. En pleno periodo de formulación de presupuestos para este 2015, los habitantes de San Pedro de la Paz fueron parte del presupuesto participativo, instancia que permite a los vecinos exponer y priorizar sus problemas. Por cuarto año, los sanpedrinos tuvieron la posibilidad de elegir diversos proyectos, que están considerados dentro del 2% del presupuesto municipal, lo que equivale a alrededor de 150 millones de pesos. Cecilia Sepúlveda, dirigente vecinal del sector de Lomas Coloradas, se refiere a este proceso. Lamentablemente nuestro proyecto no ganó, pero sí hubo un comité que realmente le hacía falta las cámaras de seguridad, y bien por ellos, pues ellos ganaron, hubo harta participación de la gente, pero realmente faltó para acá en nuestro sector. En este periodo, tanto la municipalidad como los departamentos de educación y salud están trabajando para determinar y destinar recursos según las necesidades de los habitantes de la zona. En el caso de salud, el municipio aporta alrededor de 900 millones y en educación son cerca de 300 millones de pesos. También se consideran prioridades definidas por el Plan de Desarrollo Comunal PLADECO, dentro de las que se destacan la cultura, el deporte, el turismo, beneficios para las mujeres y adolescentes. Sin embargo, el desafío más grande tiene que ver con los problemas sanitarios, ya que aún existen focos dentro de la comuna, como en algunos sectores de Michaihue, Lomas Coloradas y El Venado, que no cuentan con agua potable y alcantarillado. Para esto se está trabajando en el desarrollo de estudios y proyectos con la finalidad de invertir recursos en esta problemática. Roberto Aguayo, director de Planificación Comunal de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, se refiere a las mejoras que se esperan en el ámbito sanitario. Eso yo creo que es la principal meta que tenemos para el año 2015, de tener un catastro de todos los sectores que tienen esta requieren saneamiento básico, de manera de que en algunos años más sea una de las comunas que no tenga este problema sanitario. La comuna de San Pedro de la Paz depende de un 25% del presupuesto asignado por el gobierno y un 75% restante es gestión propia. Recursos que son generados a través del pago de contribuciones de bienes raíces, derechos de aseo, patentes comerciales y los permisos de circulación vehicular. Espacios recreativos, luminarias e inversión en seguridad son las principales necesidades de la comuna de Hualpén. Natalia Matus nos amplía. La comuna de Hualpén se encuentra en pleno proceso de planificación presupuestaria para el año 2015. Cabe señalar que el ingreso total percibido por la comuna es del orden de los 10 mil millones de pesos, los cuales provienen en su mayoría del Fondo Común Municipal y de los ingresos propios permanentes, además de la recaudación de patentes municipales y permisos de circulación. Sin embargo, el presupuesto municipal muchas veces no da abasto y es necesario presentar proyectos para optar al Fondo de Desarrollo Regional, entre otros. Por su parte, los vecinos de la comuna se encuentran conformes con los avances realizados en años anteriores y esperan que para el próximo año ya estén finalizadas las obras que aún no han sido terminadas. El presupuesto municipal aún se encuentra en discusión en la alcaldía, sin embargo, la mayor parte de este ya está definido y destinado principalmente al mejoramiento de obras civiles y al hermoseamiento de la comuna. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, anunció que el presupuesto municipal para la comuna aumentará en un 5% para el 2015. A mediados de diciembre, los concejales deben haber aprobado el detalle de los recursos. Más detalles en la crónica que preparó Joaquín Rifo. Poco más de 32 mil millones de pesos será el presupuesto municipal 2015 para Concepción. Así lo anunció el alcalde penquista Álvaro Ortiz, lo que además significa un aumento de un 5% respecto al presupuesto anterior. Durante la primera semana de octubre, comenzaron las sesiones del Consejo Municipal Extraordinario con el fin de abocarse a resolver las distintas aristas del presupuesto. Esto debido a que para el 15 de diciembre, los concejales ya deben haberse pronunciado sobre los recursos para ejecutarse durante el próximo año. El alcalde Ortiz dijo que su objetivo es potenciar el área social, en particular dándole énfasis al deporte y la cultura. La autoridad pronostica que la inversión social sea traducida en un reconocimiento a nivel país que ayude a potenciar la identidad de la ciudad y el turismo en la región. Pese a lo anterior, el concejal Christian Paulsen señaló que lo que se está discutiendo es poco significativo en comparación con el monto total del presupuesto, ya que un porcentaje importante del dinero ya está predefinido para cubrir gastos. Lo fundamental es lo siguiente, que hay un 80% del presupuesto que no se puede modificar. Está absolutamente cautivo por los gastos que son, digamos, permanentes. El edil además apuntó la importancia de buscar otras vías para obtener fondos desde proyectos que pueden ser presentados por el propio municipio. Lo más importante en esta cosa es que los recursos más relevantes son aquellos que provienen de diversos canales que tiene el Estado de Chile, el Estado. Canales que se aprovechan mediante buenos proyectos que se presentan por parte del personal profesional del municipio. En el detalle, se espera un aumento en los recursos considerados para educación, de los 2.200 millones aprobados en 2013 a 2.800 millones. Por otra parte, el área de salud aumentaría de 800 millones a 1.200 millones de pesos. A esto se suman los recursos provenientes del nivel central, que constituyen aproximadamente 20.000 millones para educación y 10.000 millones para salud. Aún así, los concejales esperan que el presupuesto pueda solventar los gastos desde el propio municipio, sin la necesidad de postular a fondos, según lo expresó la concejal de C, Alejandra Smith. ¿Cuál es nuestra prioridad como concejales desde el punto de vista de los requerimientos de la ciudad, por ejemplo, para poder llegar a solucionar problemas directamente desde el municipio y no a través de fondos con los cuales uno tiene que postular y esperar que estos sean aprobados? La discusión se extenderá durante 3 jornadas, donde se espera que los concejales puedan sacar en limpio una definición que represente los intereses de todos los sectores para invertir en la ciudad durante el próximo año. De esta manera llegamos al final de Radio Reportajes. Agradecemos su sintonía y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Fue Radio Reportaje, un programa de actualidad preparado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción.